no quiero pensar en ti. Y como ya te perdí, trataré de olvidar que un día te conocí. Me buscaré un nuevo amor, que sea puro y sincero, que me dé su corazón y que me diga te quiero. Voy a pedirle a Dios que me ayude para no volver a ti. Porque ya no quiero sufrir. Es por eso que me voy muy lejos de aquí para arrancarte de mí. Ya no voy a llorar, aunque me duele tu amor, hoy que dices adiós. Ya no quiero pensar en ti. Y como ya te perdí, trataré de olvidar que un día te conocí. Me buscaré un nuevo amor, que sea puro y sincero, que me dé su corazón y que me diga te quiero. Voy a pedirle a Dios que me ayude para we'll be right back.